traje verde olivo. Dejaste cada huella en el camino, por los caminos, caminos de Fidel. Y no te fallaré, porque el camino que has marcado es el correcto. Y aunque es difícil transitarlo y no es perfecto, no te defraudaré, soy tu soldado fiel. Cuando en la década de 1990 se derrumban el campo socialista y la Unión Soviética, todas las teorías imperialistas cobran enorme fuerza. Para los yanquis había llegado la hora de ajustar cuentas, de apoderarse de la economía mundial, y todas las instituciones crediticias internacionales y las políticas de los países desarrollados imponen el neoliberalismo. Es precisamente en 1996 cuando el gobierno de los Estados Unidos firma la ley Helms-Burton, una más agresiva, repugnante y tan brutal que prácticamente amenaza a nuestro país con privar al pueblo de todo lo que tiene. Según los yanquis, no quedará una escuela ni un círculo infantil. No quedaría un centro de educación de minusválidos, ni un hospital, ni del médico de la familia quedaría nada, cuando vengan a aplicar las medidas que les han exigido a otros países. Todos los agricultores de este país perderían sus tierras, excepto algunos de los antiguos dueños, y la inmensa mayoría son propietarios, porque la revolución les entregó la tierra. Los cubanos sabemos lo que significaría que este país cayera de nuevo en manos de Estados Unidos, con ley o sin ley Helms-Burton, porque desde hace casi 60 años vivimos bajo el cerco del más despiadado bloqueo económico, financiero y comercial que intenta estrangularnos. Y ese bloqueo, que ellos llaman embargo, es la más brutal violación de los derechos humanos de nuestro pueblo, que se comete con el intento de matar y rendir por hambre y enfermedad a 11 millones de cubanos. Pero el bloqueo y la ley Helms-Burton ahora ponen el énfasis principal en la supuesta violación de los derechos humanos en boca de los que han cometido y cometen todo tipo de monstruosidades contra nuestro país, contra América Latina y contra el mundo, como explicara el comandante en jefe Fidel Castro en el Encuentro Internacional de Solidaridad efectuado en La Habana en noviembre de 1994. Estados Unidos hablando de derechos humanos. Cuando empezó por exterminar a los antiguos habitantes de ese país, su población autóctona, indígena. ¿Quién puede olvidarse de aquella época y de aquella tradición de recolectar cueros cabelludos de indios? Mataban más indios que búfalos y acabaron incluso con los búfalos. Expandieron el Estado a costa de los territorios de otros. Y se extendieron arrebatando tierras. Y así despojaron a los vecinos de una forma o de otra millones de kilómetros cuadrados de tierra. Solo a México le arrebataron más de la mitad de su territorio. Por una maldita guerra provocada y no deseada, su raza desamparada quedó sin patria y sin tierra. Ay, chicano, ahora resulta que no eres ni gringo ni mexicano. A Puerto Rico lo tienen todavía ocupado. A Cuba hace más de 150 años quisieron devorársela. En países de América Latina intervinieron decenas de veces. A Panamá le impusieron el canal. Eso por no hablar más que de nuestro hemisferio. No me estoy refiriendo a la guerra de Vietnam y en Laos. Odia, y en estos muchos lugares. ¡Qué historia! Ese es el estilo de guerra de rapiña del imperio norteamericano contra los pueblos de América Latina. Los yanquis te marginaron, te tiraron a basura, y en tu vida pobre y dura, hasta sin pan te dejaron. Pero ha de llegar el día en que tu lucha triunfante se convierta en un gigante, maestro de tu alegría. Ay, chicano, ahora resulta que no eres ni gringo ni mexicano. no hay que remontarse a la historia más antigua del imperio. En los tiempos modernos, desde que la Revolución Cubana existe, ¿cuál ha sido la política exterior de Estados Unidos, ese campeón de la libertad, ese campeón de los derechos humanos? Fidel, en el encuentro de solidaridad con amigos de Cuba en noviembre de 1994 en La Habana, señala que la alianza estrecha con los regímenes más represivos y más sangrientos que han existido en el mundo es la práctica común de los Estados Unidos. Si pensamos en Europa, recordamos que inmediatamente después de la Guerra Mundial se produjo la alianza de Estados Unidos con el fascismo español, que fue instaurado con las armas de Hitler y de Mussolini, y que costó millones de vidas. No podemos pasar por alto su alianza con el régimen de Vietnam del Sur y su guerra genocida contra el pueblo vietnamita en el sur y en el norte. No podemos pasar por alto la guerra de Corea, país que fue totalmente arrasado, convertido en polvo. No podemos ignorar Hiroshima y Nagasaki, con el empleo innecesario de armas nucleares, empleo absolutamente innecesario, y que en todo caso podrían haber sido utilizadas contra alguna instalación militar, y que cayeron sobre poblaciones civiles de cientos de miles de habitantes, para instaurar la era del terror atómico en el mundo. No podemos olvidar la alianza con Sudáfrica y el apartheid. No podemos olvidar incluso que el apartheid fabricó armas nucleares. Y cuando nosotros luchábamos en el sur de Angola, junto a los angolanos, ya Sudáfrica tenía armas nucleares, varias armas nucleares, y los Estados Unidos sabían que Sudáfrica tenía armas nucleares, y que esas armas nucleares podían ser empleadas contra los soldados cubanos y angolanos. Ah, pero era Sudáfrica, era el racismo y el fascismo. La historia de agresiones, intervenciones militares, golpes de Estado, guerra subversiva para desestabilizar gobiernos y campañas mediáticas tiene larga data en América Latina, como señalara Fidel. ¿Quién puede olvidar la guerra sucia de Nicaragua, organizada a través de mercenarios armados, que costó la vida de decenas de miles de nicaragüenses? Y la mutilación de miles y miles. Y los miles de niños caídos. Y los miles de muertos que nunca murieron como vos. El campeón de la libertad, el campeón de los derechos humanos. Los yanquis intervienen como hicieron en Vietnam, destruyendo poblaciones con cañones y napalm. Si los marines invaden con sus tanques de aeroplano. ¡A la vez que se opera, fue! ¿Quién puede olvidar la guerra sucia del Salvador? El apoyo de del gobierno de Estados Unidos a un gobierno genocida, al que entregó miles de millones en armas sofisticadas para aplastar la rebelión del pueblo. Guerra que costó más de 50.000 muertos. ¿Y por qué tuvo lugar la guerra de las Malvinas? Bien sencillo, porque Estados Unidos utilizaba el batallón 401, fuerzas especiales en Argentina, para la guerra sucia contra Nicaragua y la guerra sucia en El Salvador. Mira esas cruces, míralas bien, afina el alma, algo te quieren decir. ¿Quién puede olvidar lo que ha ocurrido en Guatemala desde la época del gobierno de Arbenz en los años 50, donde un gobierno popular elegido por el pueblo intenta hacer una reforma agraria para ayudar a los campesinos y a las comunidades indígenas? Inmediatamente la guerra sucia, la invasión de mercenarios. ¿Y después qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado hasta hoy? América está gritando y el cielo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. más de 100.000 desaparecidos. ¿Quién suministró a ese gobierno? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién lo preparó? El campeón de la libertad. Entre 1970 y 1980, los pueblos latinoamericanos padecen los llamados gorilazos, golpes militares que dejan miles de desaparecidos, secuestrados y muertos. Sembraron el terror y las torturas, sembraron la muerte en Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú, República Dominicana, Haití, Granada. ¿Qué pasó en Chile con el gobierno popular de Salvador Allende? Contra él conspiraron, su economía fue de diversas formas bloqueada. Se fueron creando las condiciones para el golpe que trajo al país miles y miles de desaparecidos y de asesinados. ¿Y qué pasó en Argentina con aquel gobierno militar? Se dice que como mínimo 15.000 desaparecidos y se afirma que fueron 30.000. ¿Y quién armaba a ese gobierno? ¿Quién lo apoyaba? ¿Quién le daba socorro político? ¿Quién utilizaba sus servicios en Centroamérica? Los campeones de la libertad, los campeones de los derechos humanos. Fidel Castro, el comandante de la esperanza, mantiene en alto su voz por los pueblos de América y por Cuba. Frente al campeón de la libertad y de los derechos humanos, que apoya a los gobiernos mercenarios y títeres instalados en América Latina por la fuerza del imperialismo, Cuba resiste a pesar de las agresiones, la guerra mediática y las campañas de los Estados Unidos. ¿Cuál de esos países fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue bloqueado? ¿A quiénes de ellos les negaron los créditos y el comercio? ¿A quién de ellos defendieron de venderle armas y suministros de guerra? ¿A quiénes no entrenaron en las llamadas acciones antisubversivas? ¿A quiénes no entrenaron en el arte del crimen, la desaparición y las torturas? Y esos son los que bloquean a Cuba, los que calumnian a Cuba, los que acusan a Cuba de violaciones de los derechos humanos para justificar sus crímenes contra nuestro pueblo. Los Estados Unidos, autoproclamados campeones de la libertad, la democracia y los derechos humanos, ahora aprietan el cerco contra Cuba a través de la activación del título 3 de la ley Helms-Burton. Se recrudece el bloqueo. Se extienden las afectaciones a terceros países. Nuevas medidas se suman a las restricciones de comercio, viajes e inversiones. Pero Cuba se mantiene firme porque la dignidad y la soberanía de un pueblo no tienen precio. Así aprendimos a andar, con la frente en alto, como nos enseñó el comandante. Y por ese camino seguimos con Fidel. El camino que has marcado es el correcto. Y aunque es difícil transitarlo y no es perfecto, no te defraudaré, soy tu soldado fiel. Por los caminos de Fidel te acompañamos el realizador de sonido Dariel Cárdenas, la guionista y directora Miosotis Fabelo Pinares, y sus conductores Andrés Miguel Pérez y Judith Moya Vázquez. Te debo hasta mi lápiz de pionero. De ti heredé el valor de echar pa'lante y juro por mi honor de militante que nadie fue más fiel ni más sincero. Pasa el tiempo y el hombre no es de acero. El tiempo es agresivo y arrogante, pero el hombre es inmortal desde el instante que siembra un ideal en su heredero. Y no te fallaré, soy tu soldado y voy contigo a donde vayas.